Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy, martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acabo de decir antes de la bienvenida que esta mañana publicamos en el blog de nuestra asociación saharasevilla.blogspot.com un post especial para este día, recordando que del 27 al 30 de noviembre próximo en Marrakech se celebrará el segundo Foro Mundial de Derechos Humanos. Marruecos anfitrión de este Foro Mundial de Derechos Humanos. Para todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui es una farsa, una vergüenza, es algo lamentablemente ridículo que Marruecos, un país que viola constantemente los derechos humanos de la misma población marroquí y por supuesto también de la población saharaui ocupando el Sahara Occidental, pueda ser anfitrión de un evento solidario y un evento que celebre los derechos humanos. Así que os invitamos a entrar en nuestro blog, a ver este post, a difundirlo y también ser parte de la campaña Sham o Shame, que en inglés quiere decir farsa y quiere decir también vergüenza, sobre este foro. Recordémoslos, todas las personas que quieran participar o que sepan de personas que participen en este foro, que se sume la voz por el pueblo saharaui, que se haga mucho ruido para recordar los derechos del pueblo saharaui constantemente pisoteados y vulnerados por parte del Estado marroquí. Y ahora vamos a leer los titulares de la semana y, como siempre, de fondo, música Howl, música tradicional saharaui. Carta de los dos artistas de Estados Unidos expulsados de manera forzosa de la UN. Mohamed Sesto recibe a Joe Biden y hablan del Sahara tras la reciente queja de Rey. Islamistas, izquierdistas y saharauis boicotean el Foro de Derechos Humanos en Marrakech. Haidar, 5 años después. La situación de los derechos humanos en el Sahara sigue igual. Y empezamos por una carta que difundimos ayer desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla a todos los medios de comunicación nacionales, saharaui internacionales y blog y asociaciones solidarias. Carta de dos artistas estadounidenses que participaron en la última edición de Artifariti a comienzo de noviembre y que fueron de viaje a los territorios ocupados y fueron expulsados el viernes pasado desde el ayuntamiento. Voy a leer la carta con fecha 24 de noviembre de ayer, que se encuentra en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. La carta está firmada por Jesse Parks y Tennessee Watson, dos artistas de Nueva York, participantes de la última edición de Artifariti, los Encuentros Internacionales de Artes y Derechos Humanos del Sahara Occidental. Pasamos una semana viajando por Marruecos, explorando la historia y la cultura de Tánger, Fez, Rabat. Decidimos continuar hacia el sur, hacia el Sáhara Occidental, conscientes del conflicto político existente y con el deseo de ver por nosotros mismos lo que es la vida en los territorios ocupados por Marruecos. Ya habíamos visitado los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Nuestro plan era viajar a través de la Ayun a Dakhla, beber té, hablar con la gente y experimentar el paisaje. Llegamos a El Ayun en autobús el viernes 21 de noviembre. Nos registramos en nuestro hotel y nos saludó el recepcionista y un equipo de funcionarios de la ONU que estaban utilizando el wifi en el vestíbulo. Sus camiones emblemáticos estaban alineados en las aceras afuera. Una vez instalados en el hotel, nos fuimos a dar un paseo por el centro de la ciudad. Tomamos algo de comida y té y llamamos a un amigo de un amigo, un activista de derechos humanos local. Hicimos planes para almorzar al día siguiente. El sábado por la mañana nos despertamos. Desayunamos en el hotel donde entablamos una conversación con el camarero y quedamos para tomar un café juntos en la noche. Me pareció una gran oportunidad para conectar con la gente local que no se identifica exteriormente como activista político. Después del desayuno, nos fuimos a dar otro paseo por nuestro hotel. Y luego nos encontramos para almorzar en la casa del activista local, el Galia Jimmy. Esa noche volvimos al hotel y fuimos informados de inmediato por el personal trabajador que la policía nos había seguido y fotografiado. A las 20:30, alrededor de una hora más tarde, fuimos convocados para el vestíbulo, donde se juntaron rápidamente oficiales marroquíes vestidos de paisano de afiliación no declarada. Exigieron nuestros pasaportes. No nos pidieron nada sobre nuestros planes o actividades. Nos informaron de que habíamos violado nuestras visas de turistas hablando con activistas locales. A las 21 horas nos llevaron a nuestra habitación y nos dijeron que cogiéramos nuestras pertenencias en cuanto desde ese mismo momento habíamos sido declarados personas no gratas. Nos habían dicho que había un taxi dispuesto a llevarnos a Agadir, a unos 670 kilómetros al norte del Sahara Occidental. Expresamos nuestro deseo de tomar el autobús a Agadir, pero nos obligaron a subir a la cabina, dejando en claro que no había lugar para las negociaciones. Al salir del hotel y acorralados hacia el taxi, nos dimos cuenta de que había más de 40 policías y funcionarios marroquíes en las calles y aceras alrededor del hotel. Teníamos la esperanza de ver a uno de los muchos funcionarios de la ONU que habíamos visto anteriormente, pero no había ninguno a la vista. Sobre las 22 estábamos acelerando ya hacia el norte, rumbo a Agadir. La región había sido golpeada por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que causaron la destrucción de los caminos y las carreteras locales. Y hasta la fecha se han cobrado la vida de 17 personas. El viaje, que en un buen día se suele hacer en 8 horas, nos llevó 15 horas. A medida que atravesábamos carreteras erosionadas por las aguas furiosas, nos preocupábamos por el viaje del conductor del taxi de regreso a El Aaiún. Llegamos sin riesgos a Agadir y desde ahí cogimos un autobús a Marrakech. Parece lamentable que nuestra expulsión del Sáhara Occidental nos impidió encontrarnos con gente fuera de la comunidad de activistas. Nunca llegamos a tomar café con el camarero del hotel y sus amigos. Esta experiencia solo ha aumentado la preocupación por los derechos humanos de las personas que viven en el Sáhara Occidental y en Marruecos. No es un derecho humano básico ser capaz de construir relaciones sin interferencia del gobierno. Marruecos será sede del Foro Mundial de Derechos Humanos del 27 al 30 de noviembre en Marrakech. Animamos a los activistas académicos y periodistas participantes a que investiguen la situación del Sáhara Occidental y cuestionen por qué a los extranjeros se les prohíbe asociarse libremente con las personas locales. De cara al futuro, nos parece fundamental cuestionar también la eficacia de la actual operación de mantenimiento de paz de la ONU y la medida en que protege los derechos humanos de todas las personas en la región. Atentamente, Jesse Parks y Tennessee Watson. Postdata. Si no estás familiarizado con el Sáhara Occidental y el conflicto con Marruecos, por favor, búscalo en Google. Hay algunos buenos artículos y páginas wiki. Postdata, estamos sanos y salvos en Marrakech. Y bueno, mandamos un fuertísimo abrazo a Jesse y a Tennessee. Les esperamos aquí en Sevilla. Esperamos también poderlos tener aquí en Radiópolis si les va a dar tiempo antes de que regresen a Estados Unidos. O por lo menos escucharemos una entrevista que les haremos en nuestra sede, la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, cuando estén ya de vuelta. De momento, un fuerte abrazo. Ánimo, compañero y compañera. Os esperamos aquí. Que tengáis mucho, mucho, mucho cuidado y sigáis teniendo esa fuerza y ese valor que os acompaña desde siempre. Seguimos con otra noticia desde la agencia EFE. El rey Mohamed VI de Marruecos recibió hoy, el día 19 de noviembre, en el Palacio Real de Fez, al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el que trató sobre la cuestión del Sáhara Occidental tras la reciente crítica del monarca a Washington al respecto. Biden llegó a la ciudad de Marrakech para participar en la apertura de un foro mundial sobre el emprendimiento e inmediatamente se trasladó a Fez, a unos 400 kilómetros al norte, para visitar al rey, que en estos momentos se encuentra en el Palacio Real de esa ciudad. Según un comunicado del Gabinete Real, Mohamed VI y Biden trataron sobre el Sahara Occidental y cuestiones regionales e internacionales, especialmente la situación en el Sahel y en el Oriente Medio. El pasado 6 de noviembre, Mohamed VI emitió unas críticas inusualmente directas contra Estados Unidos, al que se permitió exigir una posición clara sobre el conflicto del Sahara. Mientras que Estados Unidos afirma que Marruecos es un modelo en materia de progreso democrático, un país activo a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad en la región y un socio en la lucha antiterrorista, aborda con cierta ambigüedad el asunto de la integridad territorial de nuestro país, dijo entonces el rey. Estados Unidos, como España, pero no así Francia, alineada con Rabat, se ha mostrado partidario de una solución negociada y en el marco de Naciones Unidas, del conflicto del Sahara. Una negociación totalmente paralizada desde hace varios años entre Marruecos, que está solo dispuesta a la autonomía, y el Frente Polisario, que exige un referéndum sobre la independencia. Pero Estados Unidos ha ido más lejos. En abril de 2013 presentó una propuesta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dotar a la misión de la ONU en el Sahara, la MINURSO, de prerrogativas para supervisar los derechos humanos, aunque la furibunda reacción de Marruecos, que canceló unas maniobras militares conjuntas con Estados Unidos y su campaña diplomática internacional, llevaron a Estados Unidos a retirar su propuesta. Seguimos siempre sobre el Foro de Derechos Humanos en Marrakech, el Foro Internacional de Derechos Humanos que se abre el jueves próximo en Marrakech, va a ser boicoteado por organizaciones islamistas e izquierdistas marroquíes, así como por saharauis independentistas, según anunciaron hoy en un acto en Rabat. La impulsora del boicot ha sido la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la mayor y más implantada en todo Marruecos, que pese a su carácter legal ha visto 48 de sus actividades prohibidas por decisión gubernativa, generalmente verbal, en los últimos meses. A la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de tendencia izquierdista se ha unido la organización Justicia y Caridad, la mayor islamista de Marruecos, también presente en el acto en Rabat, así como el Observatorio Amazigh Bereber de Derechos y Libertades y la Liga Marroquí de Defensa de Derechos Humanos de tendencia conservadora. En un comunicado conjunto firmado por estas y otras asociaciones izquierdistas, 8 en total, los firmantes subrayaron que el Estado marroquí trata de vaciar el foro de su contenido originario de derechos humanos y prohibir a las asociaciones tratar cuestiones fundamentales sobre estos derechos. Entre las críticas principales citaron la negativa de las autoridades de legalizar diversas asociaciones, el rechazo al uso de espacios públicos para actividades asociativas o las acusaciones del ministro de Interior a los grupos de derechos humanos de servir a agendas extranjeras. Y terminamos con la última noticia de hoy que nos viene de Lanzarote, Haidar. 5 años después, la situación de los derechos humanos en el Sahara sigue igual. La activista saharaui Aminatou Haidar ha llegado este martes al aeropuerto lanzaroteño de Guasimeta, donde hace 5 años mantuvo una huelga de hambre que duró 32 días, para iniciar una gira por el archipiélago canario. En el mismo lugar donde comparecía a diario durante su protesta en 2009, se ha dirigido a los medios para expresar su preocupación por la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Haidar afirma que lamentablemente 5 años después la situación de los derechos humanos sigue igual y denuncia un discurso lleno de odio y chauvinismo contra los saharauis por parte del gobierno marroquí. En su comparecencia, Haidar ha criticado contundentemente el trato del rey de Marruecos al pueblo saharaui, asegurando que las cárceles marroquíes están llenas de jóvenes saharauis. No hay libertad. El rey de Marruecos quiere acabar con la libertad de expresión y opinión. Ha señalado además que ella y su círculo de activistas pro derechos humanos están preocupados porque hay instrucciones oficiales del Palacio Real Marroquí a los servicios de inteligencia para ejercer agresiones contra Saharaui. Frente a esta situación, la activista ha denunciado que la MINURSO es un testigo internacional ciego, que tiene los ojos vendados, en referencia a la reivindicación que dentro del activismo saharaui se viene haciendo desde hace años para que esta misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental supervise la protección de los derechos humanos. Y recordando esto, pues no podemos dejar de reiterar que para todos nosotros de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui aquí local en nuestra provincia y también a nivel de comunidad y de Estado, incluso este foro de derechos humanos que se celebrará en Marrakech del 27 al 30 de noviembre es ridículo, no es otra cosa que un intento propagandístico por parte de Marruecos de embelesar a la comunidad internacional mostrando una realidad que no existe. Lo sabemos muy bien, oculta la más trágica y oscura realidad, la que sigue perpetrando torturas, maltratos y vejaciones a la población civil saharaui, así como expulsiones arbitrarias a ciudadanos extranjeros solidarios con el pueblo saharaui, exactamente como Jesse Parks y Tennessee Watson. Y terminamos este bloque de noticia y vamos con la primera canción de hoy, 25 de noviembre, con Wani Brasul, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Bye. las 3 menos cuarto aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, desde la 88 FM de Radiópolis, la radio de los ciudadanos y las ciudadanas de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde en directo y en remisión los domingos de 8 a 9 de la tarde se convierte en la radio de los saharauis y de las saharauis. Aquí Mónica en el micrófono, acabamos de escuchar Wani Brasil, música tradicional saharaui que nos recuerda los campamentos de población refugiada, nos recuerda nuestros hermanos y hermanas que viven desde hace 39 años en el exilio, en uno de los desiertos más inhóspitos del planeta, y que seguimos apoyando y cuya situación extrema seguimos denunciando por las calles de nuestro estado, exactamente como el fin de semana del 16 de noviembre, el domingo 16 de noviembre en Madrid, cuando se juntaron miles de personas por la calle de la capital española gritando por un Sahara libre e independiente. Venía a colofón de la clausura de la UCOCO, la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la UCOCO de Madrid, que ha visto la participación de muchísimas personas, no solamente de España, sino que de otros países, por supuesto de Italia, de Francia y de otros países también extraeuropeos, de África, de las Américas y también de Asia, así como de también delegación de artistas que también participan en los campamentos y que colaboran con Artifariti. Recordamos que el leitmotiv de este año de Artifariti era Remove the Wall, a demolir el muro. Se juntaron más de 50 artistas de 4 continentes, de Europa, de las Américas, de África. También se juntaron todos enfrente del Muro de la Vergüenza, hicieron acciones artísticas, culturales, de denuncia también a nivel de político. También recordamos la participación de Antonio Maillo, de Izquierda Unida, también en los campamentos y en este viaje al Muro de la Vergüenza, el muro marroquí que separa el Sáhara Occidental desde la década de los 80, un muro de 2.700 kilómetros, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china y que está completamente sembrado de minas antipersonas. Millones y millones de minas antipersonas que siguen explotando ahora mismo también y siguen llevándose vidas saharauis y también marroquíes, no solamente saharaui. El muro es un acto de barbarie para toda la humanidad, no solo para el pueblo saharaui. Las minas, las armas, la ocupación de Marruecos es un acto de barbarie y por eso seguimos denunciando y seguimos reiterando la paradoja que es la celebración del segundo Foro Mundial de Derechos Humanos en Marrakech lo próximo, esta semana, desde el 27 al 30 de noviembre. Por favor, a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos escucharán en podcast también, informaros, buscar información y noticias sobre este foro y denunciarlo a través del Facebook, a través del Twitter, a través de todos los canales mediáticos que podáis tener, o también pues acudir a este foro y hablar de la voz del pueblo saharaui, hablar de la situación en la que vive pueblo saharaui y que quede patente y manifiesta la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. Por eso os recordamos que a través de todos nuestros canales de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui seguiremos informando de esto, seguiremos informando por supuesto también del regreso de Jesse Parks y Tennessee Watson aquí a Sevilla después de su expulsión forzosa de la UN. ¿Y desde dónde informaremos? Pues informaremos desde nuestra página página web saharasevilla.org, desde nuestro blog saharasevilla.blogspot.com, también a través del Facebook, que está siempre, siempre, siempre activo. Tenemos el perfil Sahara Sevilla AAPSS y también la página de la APS, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Terminamos también esta recopilación pues recordando nuestro número de teléfono 954-28-2205 y también la dirección. Estamos en Los Remedios, la calle Virgen de la Antigua, número 4. Ahora mismo mis compañeros están comiendo. Como siempre les digo que les voy a saludar. Hola Alberto y hola Maribel, un abrazo muy grande, buen provecho también. Ya luego os voy a... me voy a unir también a vosotros cuando terminemos aquí. Y también, por supuesto, un grande y fuerte abrazo a Tamara, la secretaria de la delegación saharaui, que está ahí en nuestra sede. Recuerdo también los contactos de la delegación saharaui: 954-27-51-97. El horario de atención es de 9 a 3, de lunes a viernes. Y el email es dsandalucía@gmail.com. Ahora mismo estamos con el vuelo charter a los campamentos, el vuelo de diciembre del 6 al 13 de diciembre. Tamara está a tope con la organización de este vuelo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, si habéis ya reservado vuestra plaza, pues por favor ponerse en contacto con la delegación saharaui al 954-27-51-97. Y ahora seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con más música. aquí, colegue, nos despedimos. Hoy martes 25 de noviembre recordamos Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también en el Sahara Occidental. Recordamos a las mujeres de todo el mundo, las mujeres que sufren violación, las mujeres que son maltratadas, las mujeres que tienen pisoteados y vulnerados sus derechos y por supuesto y sobre todo también las mujeres saharaui que además llevan todo este maltrato y toda esta injusticia a nivel de población civil. Un abrazo y todo nuestro apoyo a las mujeres saharauis de los territorios ocupados, también a las mujeres saharauis de los campamentos de población refugiada saharaui que por vivir en el exilio, por vivir en uno de los desiertos más inhóspitos del planeta, también tienen vulnerados sus derechos justamente por eso, y también a todas las mujeres saharauis que están también en la emigración aquí en nuestro estado y en otros lugares del mundo. Y por supuesto también a todas las mujeres solidarias, que somos muchas, todas las mujeres solidarias con el pueblo saharaui. Os recuerdo que a partir de esta tarde podéis volvernos a escuchar o podéis escucharnos si no nos escucháis ahora en podcast, en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. El domingo también por la tarde, a las 8 de la tarde, en la 88 FM de Radiópolis, y para todos los demás, pues el martes que viene aquí a las 2 y algo, si no llego tarde, ¿verdad Miguel? Empezamos con Sahara Jorra, Sahara Libre. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, gracias Miguel, hasta el martes que viene, y recordad que el Sahara no se vende. 30 años de paciencia nos despiertan la conciencia.